Red Nacional de Medios Alternativos de Argentina, RNMA. La Red Nacional de Medios Alternativos ha desarrollado diversas herramientas para poder llevar a la práctica sus objetivos. Creó la radio RNMA, que realiza transmisiones conjuntas en fechas especiales con medios de todo el país y con enlaces al exterior, constituyéndose en una herramienta de difusión de actividades y movilizaciones. También existe la página web, que funciona como un centro de informaciones alternativas con la constante actualización de forma colectiva. Para contactarte con la Red Nacional de Medios Alternativos de Argentina, podés escribir a rnma@rnma.org.ar. Nuestro sitio web y nuestra radio las encontrarás en www.rnma.org.ar. Rompe con la costumbre y sumate a esta red. Enredando las mañanas. El programa de la Red Nacional de Medios Alternativos. Comunica a la población que a partir de la fecha el país se encuentra bajo el control operacional de la Junta Militar. Se recomienda a todos los habitantes el estricto acatamiento a las disposiciones y directivas que emanen de autoridad militar, de seguridad o policial, así como extremar el cuidado en evitar acciones y actitudes individuales o de grupo que puedan exigir la intervención drástica del personal en operaciones. Firmado Jorge Rafael Videla, Teniente General, Comandante General del Ejército. Hola, buen día. Buen día. ¿Cómo andas, Mati? Bien, todo bien. Bueno. Estoy como recién llegado. Estás como recién llegado, bueno. Pero del sueño, Nati, fue una noche larga. Nati, buen día ahí con los botoncitos. Hola, chicos. Hacemos un nuevo programa de Enredando las Mañanas, el programa de la Red Nacional de Medios Alternativos. Che, y me quedó una cosa, porque recién el audio que puso Nati, eso quiere decir que nos han copado, hay intrusos acá en este estudio. Hay intrusos. Sí. Pero me parece que por suerte no son los intrusos de hace 40 años. No. Estos por lo menos vienen con un mate abajo el brazo, ¿no? Vienen con un mate abajo medio el brazo. Medio uruguayo viene. Y con la camiseta celeste y todo, mirá. Y con un habano. Y con un habano. Dale. Sí, y bueno. con olor a playa. Con olor a playa. Qué cosa. Y con olor a ron. Uno no puede faltar ni, no sé, 20 días que ya llegás y te encontrás... La situación, el estudio lleno de gente, no sé cómo voy a hacer para meter un bocadillo. Y mirá cómo será que la cremona hoy era grande, no traje la chica, traje una cremona grande, porque los conozco. ¿Cómo les va? Bien, Fer, bienvenido. Bueno, welcome gracias. Home, diríamos sí. En esta semana en particular, ¿no? Claro. Gracias por... Sí. Aparte lo andamos acompañando al tipo porque venimos... Claro, ahora cuando claro. Se va Obama te vas para... En realidad la culpa es él. Lo trajo él. Lo trajeron. Venimos de La Habana donde bueno, seguramente después vamos a andar compartiendo algo, pero Cuba entera está convulsionada desde hace bastante tiempo por la llegada de Obama que finalmente se concretó en estos últimos días. Y bueno, y después coincidimos de alguna manera en el viaje. No vine con Obama, vine con Nelson Castro, pero por suerte estaba en primera Nelson, así que no pudimos entablar conversación por suerte. ¿Cómo, no viajás en primera vos? No. Agata, no, bueno. Vos estabas al lado de la valija de Nelson Castro. Digamos, yo sí, más o menos. Che, Nati eligió un audio para arrancar el programa. A mí ese tipo de sonidos de los comunicados de la Junta y de incluso de Videla hablando, a mí me siguen generando un escozor bastante difícil de poner en palabras porque soy creo que de acá, los cuatro que estamos haciendo el programa ahora, el único que vivió aquella época fue Luis. Nosotros somos de dos generaciones posteriores. Me encantaría decir que somos de una generación posterior. Pero no era para pegarle a Luis, simplemente me estaba poniendo yo en una generación diferente a la de Mati y Nati. A mí me sigue generando eso y digo, más allá de todas las mierdas que nosotros podamos haber vivido y que seguimos viviendo, eso. Bueno, creo que justamente eso que dijiste, lo que se vive y lo que se sigue viviendo, lamentablemente hace que estas palabras no, no pierdan contextualidad, no pierdan actualidad, digamos. No suenan tan lejanas a pesar de que se cumplen 40 años hoy. Eso creo que es el, lo que vos decís, está claro y se refleja en eso, que lamentablemente, bueno, cuando uno discute, cuando uno habla y problematiza sobre la actualización del aparato represivo y sobre cómo se van allanando las políticas capitalistas para reprimir y para ejercer el control social, bueno, lamentablemente escuchar esto hasta uno dice, bueno, por lo menos estaba la cosa más directa, estaba planteada más directamente. Hoy está bastante más camuflada y se van aggiornando las legislaciones y las políticas para ir ocultando y protegiendo toda esa situación de represión, ¿no? Ayer particularmente que arrancamos hablando del presidente, el títere presidente de Norteamérica, y ayer hubo maratón en casa de tele prendida con diferentes canales de viendo Obama, pero sí, hace un par de días ya. Hace un par de días. Nos las estamos pegando. En minuto a minuto teníamos de varios canales ya, era como una redacción de algún canal de noticias. Pero bueno, particularmente me quedé con dos momentos que fueron lo de casualidad, porque era ir y venir y estar laburando en la casa y yendo y viniendo y encontrar que la primera pregunta de la conferencia de prensa la hace un periodista de La Nación, no recuerdo el nombre, y cuando escuché La Nación dije, bueno, le va a preguntar de si tú usas calzoncillos de seda o de algodón. Y sorprendidamente le pregunta cuál es su sensación y su opinión sobre el rol de los Estados Unidos en el golpe del 76 y particularmente en las dictaduras militares de Latinoamérica de la década del 70. Uh-huh. A lo cual Obama contestó cualquier pavada, ¿no? Yo entiendo, menos eso, contestó cualquier pavada. Entiendo, pero que debe haber sido un acuerdo entre los periodistas. Muchas veces pasa que cuando hay pocas posibilidades de hacer preguntas, se alcanza un consenso entre los periodistas. Viene sucediendo últimamente, sí. Se alcanza un consenso entre los periodistas para hacer una o dos preguntas puntuales, sea quien sea, de acuerdo, varios o todos. Al menos eso creo, porque bueno, yo estaba viendo, justamente estábamos a punto de salir desde La Habana hacia aquí y estábamos viendo Telesur, que es lo único que ven los cubanos en cuanto a política. Tienen una imagen excelente de Cristina Kirchner y Néstor Kirchner. Creen que ha sido un proceso similar al de Chávez. Digo, reciben la línea de Telesur. Sí, Latinoamérica tiene, bastantes países tienen esa visión. Claro, sí. Imagínate ahí que el único canal de noticias que por ahí tienen algunos programas políticos propios en uno de los cinco canales que tienen para ver en televisión, pero después lo que reciben es Telesur todo el tiempo. Y allí, de todas maneras, los cubanos con espíritu crítico siempre se permiten, o sea, saben que es lo único que tienen y entonces se permiten dudar y te preguntan. Claro. Y bueno, pero en general tienen esta buena idea. Y allí estaba Edgardo Esteban participando de la cobertura. Uh-huh. Y él, antes de que sucediera la conferencia de prensa, había dicho que se le iba a preguntar sobre la última dictadura, particularmente esta semana. Pero bueno, ¿qué podemos pensar? Está llegando Obama al Parque de la Memoria, aquí en la ciudad de Buenos Aires. Digo, está todo. Sí, ayer, ¿no? Rezaba en las redes sociales una especie de GIF o una frase que era para que le avisen al presidente que no había tumbas de los desaparecidos, que justamente todavía lo estamos buscando. Pues dijo que iba a ir a visitar las tumbas. Hay una aclaración que aparentemente es una transcripción de la traductora. Ahí va. Que en inglés, cuando él se quiso referir a eso, ellos lo refieren como el memorial. El memorial, claro. Y el memorial acá lo tradujo no literalmente como. Sí, bueno, el memorial es este monumento. Como digamos, tumba, ¿no? Igual no cambia. Hay que decir que por suerte, más allá de los debates, y creo que la presión en ese punto de muchos sectores sirvió, ningún organismo de derechos humanos va hoy al memorial, ni siquiera Estela de Carlotto, que era la que había dicho que estaba más a favor, pero evidentemente la presión de todos los organismos internacionales. Sería muy irresponsable participar en una actividad así. Sí. Yo me quería referir. Lo más obvio, ¿no, Luisito? Perdón que te pise, me quedé con la parte anterior de lo que decías. Sí. Echarle la culpa al idioma, a la interpretación, ¿no? No, bueno. No es echarle. No, claro. Ya sé. Digo hay cosas mucho más graves que equivocarse o interpretar mal literalmente una palabra, obvio. Pero lo que yo quería era, ya que Fernando hizo referencia a mi longevidad y a mi tercera edad, quiero decir que el 24 de marzo es la oficialización de lo que ya se venía aplicando en Argentina. No nos tenemos que olvidar de esto. Acá tenemos 40 años, más de 40 años, porque ya para mí fueron más de 40 años. Hay que conmemorar los 40 años del golpe, pero hay que conmemorar 43 de la creación de las bandas fascistas. Yo el otro día, con Nati, creo que estábamos en nuestro programa Otras Voces, Otras Propuestas, y yo comentaba, esto, el inicio de esto, fue la masacre de Seiza en el regreso de Perón. Ahí las bandas fascistas del peronismo probaron la eficacia que podían llegar a tener atacando a todos los militantes y a todos los que estaban luchando por un país distinto. Yo creo que hay un avance en ese sentido, Luis, porque de hecho la fecha ha quedado instalada, la del 24 de marzo, para conmemorar aquellos oscuros años. Pero digo, porque siempre fue lo que se intentó, claro, dar cuenta de que el golpe de Estado era lo que había modificado la situación. Por cierto que generó un cambio, esto está claro, no estamos soslayando lo que estamos diciendo, lo que dice Luis, es que esto había empezado mucho antes. De otra manera también, un poco retomando lo que decía Mati, de cómo a veces cambian las formas, quizás en aquel momento era con asesinatos selectivos, mucho de lo que sucedía con la AAA tenía que ver directamente con asesinatos, si bien había ocurrido algunos secuestros, y después ya desde el Estado se institucionaliza la cuestión de abrir lugares para secuestrar, tortura y desaparecer. Tengamos en cuenta que algunos de los juicios más importantes por crímenes de lesa humanidad que se están realizando en la Argentina ahora mismo y que están muy cerquita de terminar, están, por ejemplo, el de Córdoba, la mega causa de Córdoba, está juzgando casos ocurridos después del golpe de Estado y antes del golpe de Estado. Y nosotros le hemos preguntado a los fiscales si han hecho diferencias a la hora de... Ya hicieron su alegato, por ejemplo, y le preguntábamos hace poco al fiscal de la mega causa de Córdoba si él había hecho diferencias, y él contestó claramente, no hemos hecho diferencias porque es todo parte de lo mismo. El terrorismo de Estado en la Argentina no empezó el 24 de marzo del 76. Uh-huh. Y ahí creo que hay como un avance importante, así como antes decíamos dictadura militar, después empezamos a decir dictadura cívico-militar, Norita nos obligó a agregarle la eclesiástica. Uh-huh. Me parece que hay como un avance en ese punto. No, te decía, hablando justamente de la triple y demás, creo que es importante recomendar, hay una película documental que se llama Para Policía el Negro, que cuenta justamente y muestra de manera ficcionada por partes, con actores, cómo fue la creación y el accionar de la AAA. Y por otro lado cuenta con testimonios en modo documental, con gente que participó en la AAA, las esposas de algunas de los cabecillas de la AAA, con notas que son que se han logrado en un lujo. Y justamente lo que muestra es esto, que la cúpula de la AAA venía de ser una banda de policías que se dedicaba a la piratería del asfalto. Y que venía arrastrando una causa por cruce de jurisdicción. Muchos de ellos pertenecían a la zona de Lugano, de lo que hoy conocemos como el Corredor Sur de la capital federal, y en un momento incurrieron en trabajar con piratas del asfalto en San Justo. Uh-huh. Esto hizo un cruce con la primera de San Justo, y esto devino en que los comisarios de la primera de San Justo tenían un poco más de peso y lograron hacerles una especie de cama y enjuiciarlos a estos policías de Capital Federal, que después terminaron siendo exonerados y regenteados por López Rega para que maneje la AAA. Es una película documental que es un formato raro porque mezcla ficción con documental, pero está muy buena y cuenta claramente y con datos concretos y claros cómo fue la anterioridad y la creación de la AAA, con esta permisión institucional desde lo político y lo judicial para que estos tipos que venían siendo policías corruptos, profundicen y legalicen y se transformen en un producto mejor de represión, ¿no? Uh-huh. Sí, y digamos que las 3A es lo que mediáticamente puede haber sido más conocido, pero también estaban los grupos de la CNU del Comando Nacional Universitario, que fundamentalmente trabajaron en La Plata y en Mar del Plata. La Plata, sí, Mar del Plata y Bahía Blanca. Sí, sí. Y lo que dice Fernando, está empezando a visibilizarse, y me parece que es la responsabilidad de los medios nuestros, los medios alternativos, porque los grandes medios están absolutamente casados con eso, muy poquitito lo sacan, para darle la trascendencia que tienen, darle la posibilidad a los familiares de las víctimas que hoy están llevando justamente a juicio estos casos, para que se pueda empezar a difundir y conocer, porque... Para el peronismo es una gran contradicción. Es un problema del peronismo. Quiero decir todos los medios ligados al peronismo, obvio, como Página 12, tienen como una contradicción importante a la hora de abordar estos temas, y son en general periodistas puntuales los que se encargan de llevar a las agendas de los medios con muchas dificultades. Se me ocurre pensar en Daniel Cecchini ahora, que dio bastante espacio a esto en Miradas al Sur, que no es justamente, digamos, es del Movimiento Evita, ¿no? Pero él escribía esto cuando estaba más ligado al grupo empresarial que llevaba adelante los medios del kirchnerismo, ¿no? Pero con una mirada más de izquierda, izquierda clásica. Y vos fijate cómo está todo. Hoy lo comentábamos fuera de aire con Fernando, ahora no lo puedo encontrar, pero... En el juzgado donde se está llevando uno de los juicios por la CNU, donde están siendo juzgados Echecolás y algunos policías más, ex policías, recibieron amenazas y le dejaron pegados carteles de amenazas en el juzgado, ¿no? Lo denunció el fiscal El juez Rosansky. Después seguramente vamos a hablar con alguien de La Plata que nos pueda dar cuenta de eso, porque además ayer hubo la marcha que se realiza a los 23 allí en La Plata, y queremos reflejar lo que sucedió. Y bueno, y estamos con ansias esperando lo que va a suceder en la jornada de hoy en todo el país. Marcha aquí en Buenos Aires, hoy estamos en el estudio de La Retaguardia haciendo Enredando las Mañanas, varias marchas en Buenos Aires, pero también marchas en todas las provincias, transmisiones especiales, programas especiales de la Red Nacional de Medios Alternativos desde Córdoba por la tarde. Bueno, después le vamos a dar la agenda importante de lo que va a suceder, pero estamos cumpliendo 2 años. Un Enredando la Mañana hoy, que hoy cumple 2 años, ¿no? Claro, habíamos elegido arrancar un 24 de marzo. El primer entrevistado fue justamente Enrique Fuchman, con quien hicimos una elaboración de lo que implicaba aquel 24 de marzo. Y en un punto con algunas cosas diferentes para decir, todos los 24 de marzo, con el contexto que se da cada año, digamos, hay una cuestión básica para decir, para seguir exigiendo memoria, verdad y justicia, pero también la coyuntura de cada año va marcando, por lo menos de quienes participamos, porque la Red Nacional de Medios Alternativos también lo hace, del Encuentro Memoria, Verdad y Justicia, para hablar de las cosas que suceden en el día a día y en la cotidianidad. Pero seguramente van a quedar montones de cosas para que charlemos de aquí hasta las 12. Por ejemplo, yo ayer, antes de emprender el viaje de regreso desde La Habana, con Euge nos pusimos contentos porque justo estaba sucediendo la conferencia de prensa entre Obama y Macri, y ahí nos enteramos que habían recuperado sus puestos de trabajo todos los empleados estatales que habían sido cesanteados, porque Macri, una de las primeras cosas que dijo hacia el comienzo de la conferencia, es que habían hablado con Obama de la cuestión de la pobreza cero, que Macri levantó la campaña y dijo, y para que haya pobreza cero tiene que haber creación de puestos de trabajo. Entonces la verdad que nos alegramos de, antes de venir de regresar a Argentina, saber que todos recuperaron sus puestos. ¿Por qué me miran así? Que no está. No, porque yo estoy acordándome del otro discurso de Obama aquí ayer. Cuando dijo que cuando él asumió en Estados Unidos también la situación económica de su país estaba en crisis, muy mal. Lo que no me acuerdo es haber visto tanta gente sin laburo en la calle y mendigando en Estados Unidos. Pero puede ser que algún pueblito por ahí perdido hubiera, ¿no? Y no fue así, Fer, nada. No, olvídate. O sea, se agregaron más despedidos. Sí. No, estoy haciendo, ahí me escuchan bien. Sí, sí, sí. Ahí va. Escuchan. Se me da la ruedita. Bueno, listo, sigan adelante con el programa. Yo recién llego, no entiendo nada de lo que está sucediendo acá, salvo que hoy es 24 de marzo, que estamos festejando los 2 años de Enredando las Mañanas, haciendo el programa hoy en vivo. En general los feriados no hacemos programas en vivo. Dale. Pero los 24 de marzo sí. Cerramos este bloquecito y digo, la pegatina que encontraron en el juzgado donde están juzgando a Echegolás dice 24 de marzo, día de la venganza terrorista, vanguardia nacionalista, escuadra La Plata. Sí, ya había habido pintadas, ¿no? En el mismo sentido, del mismo grupo. No sé, Fer, si llegaron a ver o escuchar algo de lo que sucedió ayer con Anguita. Sí. Tremendo. Sí, sí, muy loco también. Igual, por si alguno no lo sabe, ingresó una persona a Radio Nacional primero, uh-huh. Pero después terminó metiéndose también en el estudio, a los gritos, se escucharon los gritos estudio, al aire. En el medio del estudio estaba. Anguita ha dicho igual que no, que descartan que haya sido un ataque personal contra él, que el tipo incluso ya había hecho otra manifestación lo mismo en Rosario. Uh-huh. En otro medio, digo, todo indicaría que se trata de una persona con algunos problemitas, pero que no que haya sido enviado con alguien puntualmente para amenazar allí, pero bueno, estas cosas nunca se sabe y siempre es mejor investigar, cosa que sabemos que no se va a hacer. Y cuando regrese,

trabajado y que sigue trabajando en los juicios por crímenes de lesa humanidad como abogada y desde su militancia, que es la doctora Guadalupe Godoy. Guadalupe, bienvenida, estamos aquí en el programa de la Red Nacional de Medios Alternativos. ¿Cómo estás? Hola, buenos días. ¿Cómo estás? Bueno, bueno, en principio esto no es la primera vez que este grupo aparece intimidando allí en La Plata. No, ya son tradicionales. Los carteles generalmente son para el 24 de marzo y siempre tienen que ver con algún lugar simbólico para el movimiento de derechos humanos. Uh-huh. Antes fue la Casa Clara Naí, la Casa Mariana Iteruggi, ¿no? Claro. Que es un sitio de memoria. El año pasado creo que fue la Comisión por la Memoria. Hubo alguna vez en locales del PTS. Bueno, ahí ya es como tradicional. Uh-huh. Y este año, bueno, eligieron el Tribunal Oral, se estaba llevando adelante un juicio más. Y realmente, digo, más allá de lo violento que suelen ser esos carteles y todo el significado que tienen, teniendo en cuenta lo que ha sucedido en otros lugares del país en estos días, lo que sucede en Mar del Plata y demás, casi podría decir que generaron una cierta tranquilidad que la modalidad reivindicativa del terrorismo de Estado siga siendo la de los carteles. Claro, no es tan grave, podría decirse. Claro, ya es parte del folclore, digamos. Claro. Ahora, vos citabas el caso de Mar del Plata, que por cierto nos preocupa. Allí hay como, el grupo está como identificado y en Mar del Plata los conocen. ¿Es lo mismo aquí en La Plata? ¿Ustedes conocen a los personajes que integran estos grupos? No. En realidad uno puede rastrear por internet, grupos de Facebook y demás, cuáles son las relaciones que tienen con otros grupitos así de derecha nacionalista, y no, ni se ve un acrecentamiento del accionar de ellos, ni un aumento, digamos, de militancia y demás. No están detectados, en general, todas las causas y las investigaciones que ha habido sobre este tipo de cosas no han prosperado en Poder Judicial, ni a nivel federal, ni a nivel Provincia de Buenos Aires, pero no son grupos, digamos, ni que tengan entidad ni capacidad para accionar más allá de estos carteles. Por eso insisto que en este contexto y con lo sucedido, por ejemplo, en Mar del Plata o en otros lugares, y esta nueva persecución a militantes que hay a nivel nacional, dentro de todo genera la tranquilidad de saber que ni crecen ni tienen la posibilidad de mostrarse. Uh-huh. ¿Qué tal? Buen día, Luis Angio, te saluda. Hola, buen día. Te quería hacer una consulta aparte por este caso donde fueron estas provocaciones en la puerta del juzgado donde se está juzgando a Checolás y a otros policías por la desaparición de Daniel Favero y María Paula Álvarez. Yo te quería preguntar si, porque hicimos mención hace un rato también lo que era y lo que fue la represión anterior al 24 de marzo con la CNU, con las 3A, y allí en La Plata, ¿cómo están esos juicios que se están llevando a cabo a policías, ex policías que integraban la CNU y que también bueno, se dedicaron a masacrar a tantos militantes, ¿no? No, son los juicios que más complejos de afrontar, en realidad, primero, porque hubo desde siempre una resistencia. Uh-huh. Supongo que también tiene que ver con que en el movimiento de derechos humanos el reclamo siempre ha estado más centrado por ahí en lo sucedido después del 24 de marzo, por una cuestión de la técnica represiva, ¿no? Y todo, sí, lo que provoca la desaparición. Entonces, bueno, los juicios no son solo para obtener las condenas, sino para encontrar verdades. En los casos CNU y AAA, primero han quedado desperdigados en los diferentes juzgados, y a pesar de que varias veces presentamos pedidos de unificación como para que se pueda analizar la sistemática de la organización en un solo caso, y en todo caso después los hechos en particular son legajos dentro de un mismo expediente, nunca lo logramos. Y eso generó una dificultad inicial. Ahora esto se agravó porque Ollarvide en Capital, que tenía la causa AAA, se va declarando incompetente legajo por legajo, los viene remitiendo a la Ciudad de La Plata, los que corresponden acá, y vuelve a estar esta técnica, digamos, de dispersión, con lo cual en algunos casos ni siquiera los organismos de acá tenemos la posibilidad de enterarnos cuáles están llegando, cosa que vamos a intentar solucionar dentro de poco. Y el único que está en condición de juicio oral, fue una de las causas, son 5 o 6 hechos, solamente 2 personas, el Indio Castillo y el Pipi Pomares. Y si uno ve más o menos cuáles son las relaciones políticas de ambos en la Ciudad de La Plata, los vínculos que tienen al día de hoy, bueno, se entiende un poco por qué estas dificultades. Y uno, ¿no?, de ellos hasta hace poco creo que era secretario administrativo en la legislatura. En la legislatura, dentro de la biblioteca del Senado, todo el mundo decía que era una cueva del CNU. Nosotros recibimos, no yo personalmente, pero sí otros compañeros, pedidos por el Pipi Pomares, por ejemplo, de un diputado, en ese momento era PJ, ahora es masista, suele andar en Intratables, a Mondarán, que hizo grandes gestiones por el Pipi Pomares, y bueno, y muchos vimos con mucho asombro cómo este año en el clásico Gimnasia Estudiantes en Mar del Plata se desplegó una bandera enorme que decía Pipi Pomares, peronista y tripero, ¿no? Bueno, eso muestra cuáles son todos sus vínculos si uno piensa quiénes fueron algunos jueces camaristas de la Ciudad de La Plata, con mucho vínculo con el club Gimnasia y relaciona todas estas cuestiones, se entiende bastante bien las dificultades que hay. De hecho, es una causa como nunca hemos tenido, que tiene 11 testigos de identidad reservada, porque, bueno, es un indicativo de los enormes temores que generan los juicios que tienen que ver con estas organizaciones. En Guadalupe, ayer hubo marcha allí en La Plata, suponemos que estuviste participando de ella. Sí, hubo 2 marchas, sí. Al igual que en Capital no se pudo lograr una marcha unitaria. Bueno, aquí hay 3, ¿eh? Te va a resultar difícil igualarnos. No voy a perder a cuando llegue. No, bueno, hubo 2 y hubo, pero hubo muchísimos eventos, además muchas vigilias. Muchas expresiones, creo que si uno cuenta todo lo que sucedió durante el día, hubo una masividad del reclamo y una vigencia que en momentos políticos como estos y con las dudas que genera la nueva situación, sobre todo lo que tiene que ver en el reclamo de justicia, sirvió hoy mucho para despejar algunas angustias y algunas dudas que andamos teniendo. ¿Es para vos una debilidad que no se haya alcanzado la posibilidad de una sola marcha en las distintas ciudades del país? No, probablemente, digo, a lo largo de toda la historia tuvimos dificultades para la unidad, con algunos matices, pero siempre hubo capacidad de coordinación y probablemente ahora con una derecha tan fuerte instalada en el gobierno, bueno, de a poco creo que vamos a poder lograr los grados de consenso necesarios en el campo popular, por lo menos para ponernos de acuerdo en los reclamos mínimos e históricos, porque la situación, si no es por voluntad propia, la situación nos va a ir llevando, ¿no? Claro. El vaciamiento que hay de las políticas públicas en materia de derechos humanos, más allá de las críticas mayores o menores que hayamos tenido sobre la efectividad de esas políticas, pero bueno, el otro día nos reíamos de muchas veces hemos criticado los programas de protección, de contención y demás, y hoy estamos todos muy preocupados tratando de mantener su vigencia, ¿no? Porque lo que hay que tener en claro es los retrocesos que estamos viviendo y ponernos de acuerdo para impedir que sean peores. Te agradecemos, te mandamos un abrazo. Bueno, un abrazo a ustedes, hasta luego. Hemos charlado con la doctora Guadalupe Godoy, ella es abogada creyente allí en los Juicios de la Plata. Siempre que charlamos con ella nos gusta recomendar algunos de los documentales que dan cuenta de la desaparición de Jorge Julio López, pero hay uno que es Un claro día de justicia, que en realidad arrancó intentando ser un documental que tomara imágenes y sonidos del juicio que se estaba desarrollando allí, con la importancia que tenía, y bueno, la circunstancia de la desaparición de López en el medio hizo que terminara siendo un documental sobre el juicio, sobre la desaparición de López. Y es muy fuerte ver allí el alegato de Guadalupe Godoy y las últimas palabras en los días en los que había, bueno, el día en el que había desaparecido López, y obviamente todos quienes estaban allí ya presumían que algo fulero estaba pasando, ¿no? Que no era simplemente que no había podido ir por una indisposición o alguna cuestión así, o alguna barbaridad de las otras que después se encargaría de decir Eve Bonafini. Una de las consignas claras con el que el Encuentro Memoria, Verdad y Justicia ha convocado a la marcha que se realiza hoy desde... ¿A qué hora es? Finalmente, perdón, pero esto es de recién. 15:30. A las 15:30 en la ciudad de Buenos Aires, tiene como consigna justamente también volver a recordar a Jorge Julio López, ¿no? Uh-huh. A 40 años del golpe genocida, seguimos luchando contra la impunidad de ayer y de hoy. Seguimos luchando contra la impunidad de ayer y de hoy. 30.000 compañeros detenidos desaparecidos. Presentes. Presentes. 24 de marzo, 15:30. Marcha desde el Congreso hasta Plaza de Mayo. 1976, 24 de marzo, 2016. Fuera Obama de Argentina. No al ajuste, el saqueo y la represión de Macri y los gobiernos provinciales. 24 de marzo, 15:30. Marcha desde el Congreso hasta Plaza de Mayo. 1976, 24 de marzo, 2016. A 40 años del golpe genocida. Seguimos luchando contra la impunidad de ayer y de hoy. Convoca Encuentro Memoria, Verdad y Justicia. Sepultadas bocas y canta. Dicen que no están muertos, escúchalos, escucha. Mientras se alza la voz que los recuerda y canta. Escucha, escucha, otra voz canta. Están en algún sitio, concertados, desconcertados, sordos, buscándose, buscándonos, bloqueados por los signos y las dudas, contemplando las verjas de las plazas, los timbres de las puertas, las viejas azoteas, ordenando sus sueños, sus olvidos, quizá convalecientes de su muerte privada. Nadie les ha explicado con certeza si ya se fueron o si no, si son pancartas o temblores, sobrevivientes o responsos. Ven pasar árboles y pájaros e ignoran a qué sombra pertenecen. Dicen que ahora viven. Your relentlessness, your determination has made a difference. You've driven Argentina's remarkable efforts, to hold responsible those who perpetrated these crimes. You are the ones who will ensure that the past is remembered and the promise of nunca más is finally fulfilled. A esos familiares, a sus incesantes y constantes acciones que han marcado una diferencia. Ustedes han liderado los increíbles esfuerzos para que se responsabilice. Bueno, era lo que faltaba, ¿no? Obama hablando del nunca más. Están allí en el Parque de la Memoria, que es, digamos, el espacio que el gobierno de la ciudad hizo cuando todavía tenía en su poder la administración de los espacios para la memoria, que después el gobierno nacional le sacó. Ahora Macri los vuelve a tener desde el gobierno nacional. Y están allí hablando Obama y Macri. A ver. Se necesita valor para que una sociedad aborde las incómodas verdades de las épocas oscuras de su pasado. El enfrentar los delitos cometidos por nuestros líderes, por nuestra gente, puede ser fuente de división y de frustración, pero es fundamental que avancemos, que construyamos un futuro en paz y con prosperidad, en un país que respete los derechos de todos sus ciudadanos. Today we also commemorate those who fought side by side with Argentinians for human rights. Hoy también recordamos a aquellos que lucharon mano a mano con los argentinos por los derechos humanos. The scientists who answered the call from the grandmothers of the Plaza de Mayo to help identify victims in Argentina and around the world. Los científicos que respondieron al llamado de las abuelas de Plaza de Mayo, que ayudaron a identificar a las víctimas en Argentina y en todo el mundo. The journalists, like Bob Cox, human rights abuses, despite threats to them and their families. Los periodistas como Bob Cox, quienes con gran valentía informaron sobre los abusos de los derechos humanos a pesar de las amenazas contra ellos y sus familias. The diplomats, like Tex Harris, who worked in the U.S. Embassy here to document human rights abuses and identify the disappeared. Like Pat Darien, the Assistant Secretary of State for Human Rights for President Jimmy Carter, a president who understood that human rights is a fundamental element of foreign policy. That understanding is something that has influenced the way we strive to conduct ourselves in the world ever since. No me parece nada serio lo que estamos escuchando ni viendo. De hecho, me causa mucha gracia. Y me lo imagino, mamá, que debe tener un olor escabio de la fiesta que se juega en la noche. The Grandmothers, dijo, ¿no? The Grandmothers. The Grandmothers. Claro, porque son las abuelas, claro. Che, ayer pensaba cuando le preguntaron, cuando le pregunta el periodista de la Nación y Obama responde con una evasiva, en un primer momento dije, qué torpeza, no, qué torpeza política, aunque sea por una cuestión de falsedad, digamos, decir, bueno, asumimos. Simular una respuesta más progre. Algo como lo que hizo, digamos, Néstor Kirchner cuando pidió disculpas, perdón, en nombre del Estado, uh-huh. Aquel 24 de marzo también, del 2004. Pero después pensé, claro, para Estados Unidos admitir eso hoy, esa intervención de aquellos años, es un poco admitir que siguen haciendo lo mismo en otros puntos, ¿no? Porque el discurso es el mismo, digamos. Hoy siguen peleando, entre comillas, contra el terrorismo, más allá de la, bueno, las valoraciones que uno pueda tener o no sobre los grupos islámicos que han elegido. 100 años de producir guerras tienen ya, ¿no? En el mundo moderno. Y hablando de estas cuestiones de las guerras que siguen produciendo o financiando, ayer en esta charla amena que tuvo con algunos estudiantes ilustres de algunas escuelas privadas, donde hacen este trabajo que el macrismo puso en práctica de una especie de coacheo motivacional, donde él habla como un descamisado, remangado. En una banqueta, tiene que haber una banqueta. Claro. Eso no es parado, ¿viste? Eso siempre en una banqueta con el micrófono de mano. Exacto. Y aparte todo un trabajo de él con el micrófono digno de Michael Jackson, ¿no? Ya todo planeado movimiento por movimiento. Pero en un momento, uno de los... este es el segundo momento que me llamó mucho la atención de la transmisión en continuo de ayer de todo lo que hacía la familia Obama en la Argentina. uno de los que le pregunta, uno de los estudiantes, que creo que era un estudiante, se presenta como árabe nacido en Israel. Uh-huh. Y le hace una pregunta bastante compleja la forma en que se la hizo, pero básicamente le pregunta, le termina la pregunta diciéndole si él no veía con esperanzas y con la visión de paz que él va llevando por el mundo, una posibilidad de generar un Estado árabe israelí. Uh-huh. y que las tierras se manejen en conjunto, y el joven le pregunta como deseando que haya, no sé, un presidente israelí y un vicepresidente árabe. Uh-huh. O generar un gobierno en conjunto o algo por el estilo, a lo cual Obama, de vuelta a lo Messi, hizo dos o tres fintas y salió. Y salió. Salió a los yunta, la pateó lejos de la tribuna, ¿no? Pero también un momento bastante. Digo, toda esa cuestión medida que le arman alrededor, cómo se filtra. Siempre se escapa algo, ¿no? Sí, sí, eso es lo. Es de última, sí, es lo interesante de que armen esas cosas. Que, ¿no? Que alguna cosa, de eso que está tan armado, algunas cosas se le pueden escapar, y hay espacio para que se generen esas cuestiones. Nati, vos estuviste participando ayer de la marcha que se hizo en las cercanías de la sociedad rural, ¿no? Sí, con la consigna Fuera Obama. Uh-huh. Estaba convocada por el Encuentro Memoria, Verdad y Justicia, junto al Frente Izquierda y otros partidos políticos, siempre de la izquierda, por supuesto. Y la verdad, estuvo bastante bien, se leyó un documento, todos los referentes arriba de un camión que estaba ubicado frente a la sociedad rural. Estaba todo vallado, Sarmiento ya a mitad de cuadra, o sea, no, por una cuestión de seguridad se decidió no seguir hasta ese vallado, o sea, no confrontar con la policía, que había un cordón policial bastante fuerte. Se quemaron banderas yanquis, varias, unas cuantas. Volvimos a la quema de banderas. Unas cuantas banderas. Sí, se había dejado de hacer durante años. Sí, sí, estábamos ahí con la compañera, con Laura, y veíamos toda esa situación, y Laura estaba sacando fotos y digo, me hace acordar a los 90, es como volvimos a los 90 real. Uh-huh. Y bueno, la verdad que estuvo bueno, también estuvo, lo vi por ahí a Bodart, estuvimos hablando un poco con Cachito Fugman. Y bueno, nada, se leyó el documento, se quemaron las banderas, se cantó bastante fuerte y nos retiramos. Les hago una pregunta a ustedes, que obviamente sí, claro, no estaban con nosotros allá en Cuba, por desgracia para ustedes. Estábamos Estaban aquí trabajando. Estábamos en Cava nosotros. Claro. ¿Cómo? A ver, no sé si se pusieron a pensarlo, pero en Cuba no hubo manifestaciones en contra de Obama, y en Argentina sí. Sí, yo pensé eso, digo, ¿cómo puede ser que no haya habido? Y otra cosa, me parece que ellos están dormidos, o que nosotros a veces nos preocupamos por cosas que son hechos consumados y nuestro aporte también folclórico no aporta demasiado. No, tal vez sí. El pueblo cubano tiene una superación a esto y entiende de que el tipo de protesta a la cual estamos acostumbrados acá todavía entendemos y está a las claras de un montón de causas y un montón de luchas que el manifestarse públicamente o socialmente, con actividades, con marchas, con eventos culturales o lo que sea, termina en algunas causas o en algunas luchas, termina siendo favorable por una cuestión de que hay un tapón mediático y hay buena parte de la sociedad argentina que, bueno, está adormecida en una burguesía capitalista, ¿no? Uh-huh. Este invento de la clase media y de su bienestar social y de la posibilidad de tener, que tal vez eso en Cuba no existe hoy, todavía sigue rigiendo alguna situación de igualdad en la población, o en el grueso de la población, y que bueno, tal vez... Ahora te cuento. O si no, por otro lado, la única opción que me queda por pensar es que es una cuestión represiva, que haya un prohibicionismo y un control... Porque claramente Cuba tendría todas las de prenderse fuego, me imagino. Raúl tuvo un gesto totalmente piquetero a la hora de no aceptar el abrazo de Obama. Fue uh-huh. casi parecido a Zamora haciéndole el oso a Macri en aquella, claro, en aquel debate por la primera gobernación de la Ciudad de Buenos Aires. Bueno, de ustedes Macri. Saben que allá los dos días que estuvo Obama en La Habana, La ciudad se paralizó, era casi como un feriado, los negocios estaban cerrados. Gran parte de Habana Vieja estaba cercada por la seguridad de Obama y por grupos policiales y civiles de cubanos que también estaban en una actitud tranquila, digamos, muy diferente a la que podrían tener los policías acá, pero intentando que la gente no avanzara. La gente que estaba en la calle en general estaba muy entusiasmada con ver pasar la caravana y poder saludar a Obama. Y es muy loco lo que sucedió. Yo, el discurso que bajó desde el Partido Comunista, del gobierno, es con la... decía, con la... habitual manera de atender a los visitantes y con el respeto que se merece, ahí está, me salió el textual, con el respeto que se merece recibimos al presidente Obama. Esto fue el título de Granma, el título de Juventud Rebelde, que son los dos periódicos, los únicos dos periódicos que la gente tiene acceso a conseguir allí en Cuba, y que bajaba como línea, porque después vos lo veías eso como graf en la televisión, incluso en Telesur. Pero después había, usted sabe que allí hay una organización que también va hacia las bases, y en cada manzana hay lo que se llaman CDRs, ¿no? Vos ves, sí, la puerta de la casa de quien está a cargo de ese... Los centros de la revolución, ¿no? Claro. Y vos ves la casa marcada, digamos, de quién, uh-huh, es el presidente. Sí. Y nos llamó la atención para bien con Euge ver que ahora que después nos metemos con el tema de que empiezan a aparecer algunas diferencias sociales y clases sociales, uh-huh, en la sociedad cubana, pero sí nos llamó la atención para bien que todas las casas que estaban marcadas como los presidentes del CDR eran las más humildes, ¿no? Que nos pareció que eso era. Que seguían siendo organismos de base, y por ejemplo, había uno de esos CDR que decía... Tenía pegada la tapa del Granma diciendo, uh-huh, con, ¿cómo era? Me lo olvidé ya, con la habitual, con el respeto que se merece, recibimos al presidente Obama, y abajo lo tenía al Che diciendo, con el imperialismo, ustedes lo pasan ese audio en el programa de Radio Zona Libre. Sí, nosotros pasamos parte del discurso que dio en la ONU, pero este es el que dice que no hay que confiar en el imperialismo ni un tantico así. Dice en cubano. Es decir, que vos veías que, por ejemplo, con esa era una manifestación, claramente. Esa era una manifestación de gente de base diciendo, bueno, sí, lo recibimos, como nos están diciendo que lo recibamos, pero a la vez sabemos que no podemos confiar. Yo creo que si nosotros pudimos recolectar diferentes opiniones, y en estos casi 30 días que estuvimos dando vueltas por la isla y charlando con la gente, nos preocupamos por preguntar especialmente sobre cómo veían la situación de Obama, y más que la llegada de Obama, cómo veían la llegada en aluvión de los turistas de Estados Unidos, que empezarán a llegar más temprano o más tarde. Se acordaron 30 vuelos diarios. Claro, pero nunca terminan de delinear... Es más, ya ahora había turistas, nosotros pudimos charlar con, uh-huh, con turistas norteamericanos, que hago voy a hacer muchos paréntesis seguramente, porque, uh-huh, tengo la cabeza llena de cosas que me gustaría contar, sí. Seguramente no va a alcanzar el programa de hoy, ni creo que sea la oportunidad, pero hago un paréntesis porque en un momento veníamos caminando con Euge por Habana, y obviamente portando el mate, y alguien nos dice uruguayos. Decimos no, argentinos, pero nosotros también tomamos mate. Le mandamos un abrazo a Daniel Giovannini de paso, y a Matías, allí en La Rioja, ambos representantes del ala uruguaya de la red. Y nos pusimos a hablar, el tipo era yanqui, pero se había casado con una argentina, le gustaba el mate, bueno, nos dio el pie justo para hablar, le preguntamos cómo había ingresado, él dijo que ya había ido otras veces, porque ustedes saben que los ciudadanos norteamericanos tienen, no sé si todo el mundo lo tiene así de claro, digamos, hasta aquí tienen prohibido viajar a Cuba ni gastar dinero en cosas que puedan ser avalar al Estado cubano. Entonces no pueden gastar guita en Cuba, digamos, porque como todo es del Estado, eso es un delito para un norteamericano. Él contaba que ya había ido hace algunos años y que había tenido que ingresar había como un mecanismo en Cuba para que los yanquis pudieran ingresar a hacer turismo, que era no sellarles el pasaporte, algo parecido hacen en Israel con los judíos que pasan por Israel y que después quieren ir a otros países y que no les sellan en Israel el pasaporte para que los dejen pasar y puedan seguir haciendo turismo allí. Bueno, esto también pasaba con los yanquis. Y esta vez ya les sellaron el pasaporte en Cuba y estaba allí de lo más tranquilo, pero todavía era un caso aislado. Hay pocos, claro. Pero van a caer en aluvión. En esas charlas que tuvimos con los cubanos, te encontrabas como diferentes cosas. Había gente realmente muy entusiasmada con la posibilidad de que se reabrieran las comunicaciones con los norteamericanos, pero hay que pensarlo también en términos personales y familiares. Hay millones de personas que tienen a sus familiares viviendo en Miami, claro. Y que esto les abre la posibilidad de algo más que recibir guita, que es lo que hasta ahora pueden hacer, ¿no? Que se pueden mandar las remesas de dinero desde Estados Unidos. Y que son los que pudieron, entre comillas, independizarse económicamente y ser estos microemprendedores que veíamos en la reunión con Obama cuando hizo el otro día en Cuba, sí, en La Habana. Monotributistas. Son los cuentapropistas, los monotributistas que con las remesas que le mandan, uh-huh, tuvieron la posibilidad de poder abrirse un barcito, un restaurancito, ¿no? Uh-huh. Comprarse un taxi o un autito para funcionarlo de taxi. Son privilegiados. Sí. Sí. Ahora, yo me llamó la atención una cosa, cómo avanzó, y seguro, si vamos dentro de un año, va a ser 100 veces más el avance. Cuando yo estuve hace un año, en abril, sí, del año pasado, comunicarnos por internet era 6 cuc y en un locutorio y... 6 cuc son $6. Son $6. Y la conexión a internet era más lerda que Alay viniendo con los tanques, más o menos. Y ahora, Fernando, nos comunicábamos y ya hay wifi en las plazas por 2 cuc. Sí, el sistema está así ahora. Lo primero que quiero decir sobre esto es que me parece que es claro que el gobierno cubano está haciendo todo lo posible para que los cubanos no accedan libremente a internet. Uh-huh. Incluso ayer en un programa político, Mesa Redonda, creo que, sí, se llama, sí, sí, en la televisión cubana, hablaban sobre los peligros que implica el acceso a internet y decían, daban como explicación, una de las periodistas que estaba invitada, que estaban preparando a la gente para que haga un buen uso de internet. Uh-huh. Yo no sé si eso es posible, la verdad. Claro. Me parece que no. Mira, porque una vez que arrancaste. Ya. Exacto. Pero salvo que bloqueen áreas. Sí, sí hay cambios evidentes. Hoy ese precio bajó a $2, claro, que igual para gente que mayoritariamente tiene sueldos de... Aumentaron los sueldos un poco ahora del Estado, ya no son más de $20, son de 30 y en algunos casos de 40. Imagínate que una hora de internet que te salga un... Los locutorios un 5% de tu sueldo es como si a alguien que gana 8 lucas aquí le saliera 400 pesos, uh-huh, la hora de internet, si no estoy haciendo mal la cuenta, o 40 sí, pesos sí, la hora de internet. Bueno, es un delirio. Solo pueden acceder un pequeño grupo que son los que se van consolidando como clase media, que claro, son los que están empezando a alquilar sus casas para que los turistas se alberguen allí, como fue nuestro caso, que están sosteniendo estos paladares, estos lugares para comer también en sus propias casas en algunos casos, o tienen cercanías con el turismo o son tacheros. Claro. Nos encontramos con un caso que nos resultó súper sintomático. Un tipo que era ingeniero, que manejaba un taxi como muchos profesionales allí, porque hay demasiada gente que estudia, digamos, y obviamente no todos pueden trabajar de eso. Y el tipo nos estaba haciendo un viaje que a nosotros nos costó, éramos cuatro compartidos con unos noruegos, hay taxis colectivos allí, se pueden compartir, un viaje que nos estaba saliendo a todos $80. Es decir, que el tipo en un viaje de 2 horas, estaba ganando el doble que su esposa. El salario, claro. mensualmente. Claro. Su esposa es neonatóloga y cobra el salario del Estado de 30 cuc o $30. Con lo cual hay un problema ahí que el gobierno no ha solucionado todavía, que se le va a hacer cada vez más complejo, porque en la medida que comiencen a ingresar algunas empresas privadas, por más que estén con el... hasta aquí gran parte de los emprendimientos, la hotelería, por ejemplo, son empresas privadas que aportan su capital, pero que tienen el 49%, claro, del paquete accionario, el 51% es del Estado, que es el que le paga los salarios a los trabajadores. A los trabajadores, es decir, que ahí no se marcan diferencias. Pero hay otras empresas, por ejemplo, como la Ciego Montero, que es la empresa que viene a ser la Coca-Cola de allá, que pertenece a Nestlé y que tiene trabajadores cobrando precios a moneda internacional, con lo cual ahí ya hay una diferencia enorme. Uh-huh. Más estos cuentapropistas, por más que paguen impuestos, se empieza a generar una clase media, y casi diría que una clase media alta en el contexto de Cuba, y se empiezan a generar estas divisiones sociales que antes no ocurrían, o en todo caso los ricos eran solo los del partido, los jerarcas del partido, y ahora son algo más que los jerarcas del partido. Yo, para dar fe que nos escuchan en este programa, uh-huh, tengo un mensajito de Cristina, bueno, que hace conmigo inmortales. Bueno, podría dar cuenta que nos escuchan solo los familiares y los... Bueno, pero alguien, bueno, eso está bueno, porque quiere decir que algunos familiares por lo menos nos respetan en lo que hacemos. No, pero justamente lo que estaba comentando, porque ya tuvimos el año pasado, sí, claro, y decía, pero dice, los cubanos se juntan para quejarse, dice, alguna vez, ¿no? Porque solo festejan a Fidel, uh-huh, y se quejan solo entre los conocidos, ¿no? Yo creo que no hay posibilidad de manifestarse en contra. Bueno, las damas de blanco, creo que el otro día cuando se juntaron allí... Creo que algunas fueron presas. No hay posibilidad, todos te lo cuentan. Incluso, a ver, nosotros hemos charlado con gente que estaba a favor de la revolución, que defendía el proceso que se está llevando adelante, y que nos decían que es tan fuerte el control individual sobre las personas que él, cuando quería referirse a Fidel y a Raúl, hablaba de Manolo y Manolito. Claro. Sí. No, porque Manolo y Manolito, y era un tipo, no me lo estaba diciendo un tipo que se quiere ir a Miami, sino me lo estaba diciendo un tipo que estaba de la mano de su padre de 80 años, festejando que su padre estaba vivo porque tiene un médico en la esquina y que hay montones de octogenarios que vos podés ver en la calle porque hay una prevención en la salud que hace que, a mí me llamó la atención, vi más viejos que los que veo acá en la calle habitualmente, también porque están más expuestos, porque están en la calle todo el tiempo, porque están jugando al dominó en la vereda o a veces directamente, uh-huh, en la calle. Y hay un montón de todas esas cosas que, viste, que se suele decir de manera despectiva sobre Cuba, que está quedada en el tiempo la isla por la cuestión de los autos, de los 50 y estas cosas. Y es cierto, en parte, pero también es cierto que está quedada en el tiempo en estas cosas que para nosotros ya no son normales. Que dejaron de ser naturales. Que sí, los pibes estén jugando en las calles, claro, que sí, vos sí puedas caminar a las 4 de la mañana por cualquier lugar sin tener que preguntar ¿puedo meterme ahí o no puedo meterme ahí? Mm. Y eso, para mí, sí, claramente está vinculado a la... Lo que nosotros concluimos con Euge, a la ausencia de venta de estupefacientes, que hace que digamos no haya zarpadeces de ningún tipo, por más que hay necesidades. Vos ves que hay necesidades, pero que le roban al Estado, nunca le roban a ¿sí? Se claro, la rebuscan para sí, robarle sí, al Estado y para poder vender cosas. Uh-huh. Y el Estado acepta que esto sea así, y hay un mercado negro de gasolina que el Estado sabe que existe. Y lo deja que suceda porque sabe que los cubanos no pueden pagar lo mismo que pagamos nosotros por combustible. Hay dólar. Mercado negro de todo. De las tarjetas de internet no hay, y por ahí después te dice, pero habla con la chiquita que está al lado y, uh-huh, y es así. Bueno, pero el primer anuncio, volviendo al tema de internet, el primer anuncio que se hizo antes de la llegada de Obama fue que una empresa de telecomunicaciones había cerrado un acuerdo para expandir el recurso de internet para alcanzar a la mayor cantidad de cubanos. Y Obama dijo el otro día en la conferencia de prensa, nosotros vamos a hacer todo el esfuerzo para que los cubanos puedan acceder a internet. Uh-huh. Cuba accede a internet debería acceder normalmente, si todo fuera normal, si las relaciones diplomáticas fueran normales, debería acceder con algún servicio de Estados Unidos, porque es lo que tiene más cerca, pero como estaba impedido por el bloqueo, en algún momento Chávez decidió hacer un conectar desde Venezuela con un cable de fibra óptica submarino. Y así es como llega la conexión de esa manera, y también a nivel satelital, a Cuba. Y comienza a expandirse, vos ves a los pibes y a los no tan pibes con sus teléfonos celulares, en las plazas donde hay wifi, creo que en todas las ciudades donde estuvimos, salvo en un pequeño pueblito pesquero que estaban esperando que llegara pronto la internet wifi, hay solo en las plazas. Entonces vos ves cosas que aquí suceden en las casas y que ahí las ves que son públicas, en el espacio público, digamos, en el espacio público. Por ejemplo, tienen una siguen teniendo escasa banda ancha, entonces tienen una aplicación que evidentemente consume menos recursos, porque nosotros no podíamos comunicarnos bien por Skype, no pudimos comunicarnos, y ellos están con el teléfono a la distancia como si lo estuvieran leyendo, y todos con el cablecito del auricular y el micrófono conectado al teléfono, mirando el teléfono, llorando, hablando con sus familiares en otros puntos del mundo a través de esa aplicación. Es decir, que ahí hay un cambio enorme de comunicación que los cubanos están descubriendo, así como nosotros lo descubrimos hace un tiempo. Y bueno, hay una caja de Pandora allí dando vueltas, que hay que ver cómo... Es el arma de doble filo de la globalización, y digamos, por un lado la herramienta que tiene el capitalismo para meter todos sus productos y todas sus herramientas de control. Por otro lado, también tiene este costado anárquico, que es un sistema que fue creado por algunos pensadores electrónicos que no eran tan esclavos o tan siervos del capitalismo, y tiene algunas grietas que son las que utilizamos nosotros y otros en el resto del mundo para, bueno, comunicar lo que no se comunica. Miremos este tema de internet fundamentalmente. Yo en estos momentos mientras estoy charlando con ustedes, estoy chateando con Girian García Torres, una compañera periodista de Radio Rebelde. Entonces le estoy diciendo que si quiere se conecte a la retaguardia o a la radio de la RNMA para escucharnos, ¿no? Y me dice, no, es imposible, no puede conectarse. Entonces me pide que por favor después le mande el link. Obvio, le vamos a mandar el link. Yo generalmente hago eso, le mando los links para que ella después lo pueda escuchar. O sea, en la radio, de la radio y televisión cubana, no pueden tener acceso todavía a escuchar. No sé si será por un problema de limitación de banda o porque los bloquean. No pueden escuchar otras. En principio sería por limitación de banda. Para mí es por limitación de banda. Están reducida, digamos, como no le da. Acá al principio, abrir dos pestañas hace 15 años atrás, capaz que era muy complicado o imposible. Nos comunicábamos, no sé si ustedes llegaron a vivir esto, chicos, Mati y Nati, pero nosotros las primeras comunicaciones eran vía dial-up, tenías que marcar por el teléfono. Era un delirio. ¿No? Bueno, esto es más o menos lo mismo. Con mi hermano robábamos internet con algunos datos hacker, que en esa época del dial-up teníamos algunas claves y algunos números de teléfono que se sociabilizaban en algunos centros anárquicos. Había un mercado negro. Había un mercado negro participábamos de algunos espacios así del hardcore punk antifascista que, bueno, permitía sociabilizar estos elementos. Ahora te compras una tarjeta de $2 que cuando la vas a comprar tenés que dejar nombre, apellido y documento, y los cubanos solo pueden comprar 3 por día, por eso hay un mercado negro también, y le tenés que meter el usuario, la raspás, es como la raspadita, le pones usuario y contraseña, ingresás con eso, podés ir cortando, podés dosificarlo, digamos, pero es una manera complicada, muy pequeña. Tenés que tener mucho cuidado en acordarte en cerrar la sesión, porque te vas, no cerrás, el que viene atrás tuyo te comió todo, y cuando vos vas a la siguiente, digo porque nos pasó a nosotros, te quedás como estoy en cero si yo corté. Claro, no cortaste la sesión. Pero terminando por el tema de Cuba, o por lo menos esta parte, y por lo que contaba Fernando, yo les invito a que entren a Radio Rebelde, donde están todas las coberturas de estos 2 días de Obama. Y después están los comentarios de los oyentes y de los lectores. Y es increíble. Yo te digo que entré en algunas notas y el 95% Son todas a favor y deseando que esta venida de Obama y esta apertura resuelva los problemas de los cubanos y sea, como nos decían a nosotros, que sea para bien de los dos países. Entonces yo alguna vez le decía, es probable que sea para bien de los dos países. Ahora, ¿será para bien del pueblo cubano? Claro. Cuando nos organizábamos en el MUR, también hicimos apoyado sobre la fuga. La fuga fue parte de los inicios del MUR, que es la agrupación de músicos. La fuga piquetera surge cuando logran echar a Franja Morada. A Franja Morada. Había salido toda una serie de estafas y en ese momento apoyaron a los músicos y nosotros fue como apoyado por ellos que vimos la faceta de politizar al medio de los músicos y del rock. Es una lucha perdida, che. Ni en pedo. Ni en pedo, ¿no? Ahora estamos en un momento, viste, que vos la ves de afuera y la verdad que está jodido para tocar. Recién hablábamos con los chicos ahí afuera también. Te dicen, che, 20 lucas, 25 lucas, 30 no, lucas, si, vale. Si eso, decir, ¿qué pasa? Si eso fuese el final, yo no está perdida porque creo que eso, que es una mierda, que los pibes tengan que pagar para tocar, no le veo mucho... mucho futuro, ¿entendés? Es una peor y veo con mucha conciencia a las nuevas bandas, a los jóvenes. Creo que lo de Cro-Magnon no puede... justo un día especial para hablar de Cro-Magnon, ¿no? Creo que le pegó a los jóvenes en la conciencia y no son los mismos los músicos que fuimos nosotros con los que... ¿Cómo vienen los chicos? Yo me parece que el... Luchar para que la música sea parte de la cultura, eso que tiene que otorgar el Estado como derecho y no un negocio, eso los pibes lo entienden más que nosotros, que siempre creímos que estamos haciendo algo malo. Las nuevas generaciones nos superan, dicen. Sí. Acá, señores, suena Señor Cobranza, a cargo del Cabra, de la mano de Filippi, en vivo, por otra vuelta. A la cocina, luego al comedor, miro la revista y el televisor, me muevo para aquí, me muevo para allá, Norma Pla a caballo lo tiene que matar, me vienen con chorizo, pero ya va a llegar, que cocinen a la madre de caballo o al papá, a los hijos, si es que tiene, a su amigo el presidente, no le dejen ni los dientes porque Menem se lo gana, no hablemos de pavadas si son todos traficantes. Y si no el sistema, ¿qué? No me digas, se mantiene con la plata de los pobres. Solo sirve para mantener algunos pocos. Ellos transan, ellos venden. Y es solo una figurita el que esté de presidente. Si estaba Alfonsín, el que vende es otro Gil. Son todos narcos y de los malos. Si te agarran con un gramo después que te la pudrieron, se viene la policía, seguro que vas preso. Y así sube la balanza. El precio también sube la venganza. Y ahora va, ¿ahora qué? Son todos narcos y el presidente es el tipo que mantenga más tranquila a nuestra gente. Llega plata del lavado mientras no salte la bronca del norte, no mandan palo. Ay, ay, ay, uy, uy, uy, ¿qué me dicen del dedito que le meten en Jujuy? Ay, ay, ay, uy, uy, uy, ¿qué me dicen del dedito que le meten en Jujuy? Es ese perro, el Santillán. Si no lo pueden voltear, lo van a querer comprar y con discurso, si no le sale, son capaces de dar acciones de los grandes mercadales. Eso no importa, porque el perro va dejando algún perrito que le meta este sistema el dedito en el culito. Ahí está, se lo prohibió el cabezón, Duhalde. Demócrata de mierda y los forros pacifistas, son todos narcos.

familiar. Irene es la compañera de Julián Boxer, el conductor del Enredando las Mañanas de los viernes, que todos los viernes, en un momento, te toma la determinación de ir cambiando las cortinas. Yo lo que quería saber es si la casa en la que conviven también va cambiando las cortinas, o las cortinas de tela, ¿las cambia también? No, cortinas no tenemos, che. No tiene cortinas. Listo, somos del mismo equipo, Irene. Por eso se sacan las ganas con las cortinas del Enredando. Ya está, ahí tenemos la explicación. Bueno. Porque no hay una sola cortina en toda la casa. Enredando las Mañanas, el programa de la Red Nacional de Medios Alternativos. En este 24 de marzo seguimos en el Enredando las Mañanas y ahora estamos comunicados con Alejandro Wall. Él es periodista, trabajador del diario Tiempo Argentino, que hace 48 días que no sale a la calle por decisión de sus dueños Spolsky y Garfunkel, pero que hoy nos va a dar una noticia que para mí es una alegría, porque creo que tienen una sorpresa para darnos, por lo menos para quienes escuchan Enredando las Mañanas. ¿Cómo te va, Alejandro? Te saluda Luis. ¿Cómo estás, Luis? Bien. ¿Qué es lo que están haciendo? Porque creo que ya andan por allí rondando, ¿no? Sí, estamos desde temprano, desde el Congreso a Plaza de Mayo, con nuestros puestos, el puesto de los trabajadores de Tiempo Argentino, con un diario, el diario que hicimos los trabajadores y que por primera vez, desde el lockout patronal decidido el 5 de febrero, por primera vez Tiempo Argentino va a tener una edición empresa en la calle, que esta vez se va a vender en estos puestos, que se ha realizado incluso ya una preventa para cuando lo anunciamos, muchos se acercaron a querer comprarlo y a reservar su ejemplar. Son unos 30.000 ejemplares, una cifra simbólica para lo que significa un 24 de marzo, a 40 años del golpe cívico-militar, en el marco además de un gobierno que ajusta y despide, y con la presencia del presidente de la gran potencia imperial, ¿no? Sí, sí. Entonces creemos que todo ese marco y ese contexto hacía necesario que también como forma también de lucha, que es la lucha que venimos llevando a trabajar el Tiempo Argentino y el Grupo 23, creíamos que también era necesario estar hoy en la calle. Así que ahí estamos, desde muy temprano, y vamos a estar durante todo el día, de Congreso a Plaza de Mayo, y diferentes puestos. Hay puestos también en Diagonal Norte, en Diagonal Sur, bueno, a lo largo de la Avenida de Mayo, por supuesto. Sí. Y ahí se puede conseguir este Tiempo Argentino. Y van a tener algunos canicitas bien conocidos, ¿no? Sí. En forma solidaria, bueno, se han ofrecido a vender el diario desde, Patricio Contreras, Arturo Bonín, Víctor Hugo Morales, Daniel Tonietti, algunos de los que me acuerdo, pero hay más que se ofrecieron a hacer de canicitas en los distintos puestos de Tiempo. Así que es una jornada para nosotros que, en el marco de esta lucha que ya lleva más de 3 meses, es emocionante, ¿no? Emocionante ver poder ver el diario impreso, realizado con todo nuestro esfuerzo, impreso en gráfica Patricio, y la quiero mencionar porque es una impresión con un precio solidario para los trabajadores en lucha, así que estamos muy muy emocionados y con mucha fuerza para seguir dando pelea. Alejandro, dos cosas, porque ustedes están dentro del Grupo 23, también con otros medios y Radio América, que también están transmitiendo sus trabajadores en una transmisión especial en 3 salidas diarias. Y ayer me enteré que Martínez, el empresario supuesto que había comprado Tiempo, ahora se lo quiere devolver a Spolsky y además lo denuncia. Sí, es un Martínez Rojas es un, además de ser un pésimo actor, porque actuó durante todo este tiempo, en realidad es una herramienta más y una pieza más en el marco de la estafa a los trabajadores de Radio América y Tiempo Argentino. Sí, dijo, incluso hizo circular una carta documento donde más escribe mal el nombre de Spolsky, donde uno empieza a sospechar si en realidad no lo hace a propósito. Es decir, ¿qué abogado manda una carta documento? Es nada menos que para devolver un diario, nada menos que para devolver un diario con los millones que deben estar en el juego del medio, escribiendo mal el nombre de la persona a la que se lo tiene que devolver. Martínez Rojas es un cachivache, un estafador, sin duda, pero es un estafador de baja monta, que en realidad le vino a hacer algún tipo de juego sucio a Spolky, y algo debe haber salido mal en el medio para que ahora diga que le quiere devolver el diario. De hecho, Luis, te cuento solamente un dato, digo, para que te des una idea. En la última, en una entrevista que le hacen la revista Noticias esta semana, le preguntan a Martínez Rojas si es que hubo un rumor de venta en Galo del diario. Le pregunta también si se reunió con nosotros, con los delegados, y les ofreció retiro voluntario. Y Martínez Rojas niega todo eso. Se niega que haya ofrecido retiro voluntario, niega que haya habido un rumor de o una versión, una posible compra de Indalo, y que se haya reunido con los delegados. Dijo, jamás me reuní en el último tiempo. Yo te quiero contar que hace dos semanas se reunió con nosotros. Martínez Rojas se reunió para decirnos que nos ofrecía retiro voluntario al 50% de la plantilla del diario, y que esos retiros voluntarios los iba a pagar Indalo, los iba a pagar Cristóbal López. Nos pareció tan poco serio esa propuesta. Nosotros no somos mercancía en donde venís, me ofreces plata y nos vamos. Nosotros somos trabajadores, estamos peleando por nuestros puestos de trabajo. Cualquier propuesta que la tienen que hacer seriamente. Hay un marco del Ministerio de Trabajo, más allá de la complicidad que denunciamos permanentemente de parte del Ministerio de Trabajo de Jorge Triaca. Hay marcos para hacer ese tipo de cosas, pero él mismo ofreció, él mismo nos habló de la venta de Indalo, dijo que ya estaba confirmada, y después va y lo desmiente en una revista. Ese es personaje siniestro llamado Mario Martínez Rojas, que desde que compró el diario el 22 de enero no puso un peso, no es que no pagó salarios, no hizo nada, no puso nada, nada, es muy poco creíble toda esa operación, ¿no? Bueno, lo último, como todos los viernes, ¿mañana hacen la radio abierta a la noche? Mirá, no sé en qué estaban los compañeros de Radio América, no sé si se va a organizar, porque nosotros estuvimos tan metidos en el diario, en esta edición del diario y demás, obviamente que saliendo también en vivo por Radio América en la transmisión que están haciendo ellos, pero por lo menos que yo sepa no hay confirmado una mañana. Pero tampoco te lo quiero desmentir, porque a veces en el marco de toda esta pelea vamos organizando cosas y en el día a día. En el día a día, absolutamente. Bueno, Alejandro, vamos a estar allí seguro comprando el diario, porque además la tapa es muy emblemática, la foto que han puesto, y además, digámosle a quienes hoy vayan a la marcha, el precio es solidario y es justamente para bancar el fondo de huelga de ustedes, que hace 3 meses que no cobran. Así es, sí, el precio es de 20 pesos, pero por supuesto es solidario y quien quiera poner algo más de dinero, bienvenido. Es una manera, hemos hecho festivales como el de Parque Centenario, que es un festival multitudinario, hemos hecho otros festivales más pequeños, Luis has estado, radios abiertas y demás, hemos venido sosteniéndonos con el fondo de lucha, que por supuesto no alcanza, y creímos que también es una forma de empezar a sostenernos con el diario, con la venta del diario, que es lo que sabemos hacer. Seguro. Y bueno, así que les agradezco mucho este espacio de las redes alternativas, y a vos. Y bueno, los esperamos en cualquiera de los puestos de Tiempo Argentino. Allí vamos a estar hoy mientras recorremos la marcha Memoria, Verdad y Justicia. Chau. Un chau. Abrazo grande. Gracias, chau. We'll be right back. gracias y acá por suerte podemos... Una mañana más de miércoles desde Córdoba iniciando este... Y seguimos en Enredando las Mañanas, este día lluvioso. Muy buenos días a todos los que se conectan del otro lado de la Red Nacional de Medios Alternativos para acompañarnos en una nueva emisión de este proyecto colectivo que hemos dado en llamar Enredando las Mañanas. Estamos especialmente enredados y que vamos preparándonos para este enredamiento que se viene. Sí, que va sí, a ser más que necesario. Sí, sí, totalmente, totalmente. Enredando las Mañanas, el programa de la Red Nacional de Medios Alternativos. A 40 años del golpe genocida, seguimos luchando contra la impunidad de ayer y de hoy. Seguimos luchando contra la impunidad de ayer y de hoy. 30.000 compañeros detenidos desaparecidos, presentes. 24 de marzo, 15:30. Marcha desde el Congreso hasta Plaza de Mayo. 1976, 24 de marzo, 2016. Fuera Obama de Argentina. No al ajuste, el saqueo y la represión de Macri y los gobiernos provinciales. 24 de marzo, 15:30. Marcha desde el Congreso hasta Plaza de Mayo. 1976, 24 de marzo, 2016. A 40 años del golpe genocida. Seguimos luchando contra la impunidad de ayer y de hoy. Convoca, encuentro memoria, verdad y justicia. Los medios no podemos ser cómplices de la mentira. La inseguridad y la violencia que sufrimos los de abajo es provocada por el Estado desde arriba. Si esta cárcel sigue así, los gurises y las gurisas no somos peligrosos, estamos en peligro. No somos peligrosos, estamos en peligro. No a la baja en la edad de imputabilidad a 14 años. Es un mensaje de la Red Nacional de Medios Alternativos. Ante las luchas populares, nuestro compromiso con la verdad. Seguimos entonces en el Enredando las Mañanas y atención, atención porque yo voy a decir algo. Quiero desmentir públicamente en el aire lo que se andaba corriendo la bola, que Fernando había venido solo de Cuba y a Eugenia la había dejado allá. Acá la tenemos a Eugenia, está también, vino. ¿Cómo andás? Me han dicho que volvió con una pendeja, pero bueno. Sí, sí, bueno, bueno. Eso corre por cuenta de Mati, pero es así. Estuvo a punto de cambiarme un par de veces por un par de negras. ¡Epa! Sí, y sí, pero bueno, finalmente... Cuando vos pagaste por un par de negros, ahí arrugó. Estamos acá, estamos bueno, volvidos estaba, y renovados. Estaba, viste que acá las malas lenguas decían, ¿cómo? No está, no vino. Confieso no. Que me hubiera quedado, ¿eh? Y sí, dan ganas. Me parece que a pesar de todo es un país mejor para vivir. Pero bueno. Tiene otras historias. Sí. Sí. Además, muchas. Además, digamos que algunos de nos fuimos siguiendo las aventuras de Eugenia y Fernando a través del WhatsApp en las apostillas cubanas que fue escribiendo, que esperemos en algún momento las edite. Sean publicadas, ¿no? Y las publique no, porque la verdad son es una, en serio, es una postal de lo cotidiano de lo que se vive en Cuba. Eran unas crónicas caseras que yo iba haciendo, bueno, porque no podíamos creer las cosas que vivíamos. La verdad que nos pasaba eso, que como no estuvimos adentro de un hotel. Había gente que te extrañaba, que estaba la foto tuya con unas velas y leías las apostillas. Había gente que lloraba y todo cuando las leían. Sí, bueno, estamos. Habíamos comenzado el programa diciendo que además estamos celebrando, por eso el programa en vivo, que los feriados en general armamos como una especie de mezcladito de material de diferentes programas de las radios que componemos la Red Nacional de Medios Alternativos, como seguramente será mañana, pero hoy, digo, 24 de marzo, es una fecha especial desde lo colectivo. digo, como sociedad está más que claro, pero nosotros no tenemos necesidad especial de tomar este tema el 24 de marzo porque lo tomamos todos los días, pero a la vez de eso es un... Es un 24 de marzo especial. Exactamente, sí, sí, sin dudas. Este, y pasándolo más a lo, al plano de lo colectivo de los integrantes de la Red Nacional de Medios Alternativos, es un programa especial también porque se cumplen 2 años de la salida al aire por primera vez del Enredando las Mañanas, que ocurrió no por casualidad, un 24 de marzo. Así que vamos a ir sumando compañeros de diferentes radios. Ahí les dejo, mientras nosotros seguimos sumando compañeros aquí con Nati, les dejo y la saludo además a Graciela Gurbis de la colectiva. ¿Qué haces, Gra? ¿Cómo va? ¿Cómo andás? ¿Cómo les va? Bienvenido también nuevamente a escuchar sus voces. Gracias, gracias. Debemos decir que es un Los Extrañamos muy grande. El que, muy grande, sí, la verdad que sí. Pero sí, sí, sí. Los extrañamos mucho a todos los que hacemos Enredando y a todos los que hacemos la red. Bueno, ahí estamos. Segundo... Estamos, sí, ya estamos de nuevo y estamos y hemos sumado todavía más voces, ¿no? Y eso en este día, justamente, como bien lo decías, donde comenzamos el tercer año de este Enredando las Mañanas, nos parece que es un camino muy importante el que recorrimos, un camino colectivo, ¿no?, muy importante, y bueno, las voces se siguen sumando. Gra, ¿qué es lo que te parece que te gustaría destacar especialmente del Enredando las Mañanas como proyecto? Mirá, es un proyecto para mí impresionante. Logramos desde lo que siempre me pareció que era lo importante para la Red Nacional de Medios Alternativos, que cada uno de los medios, con todo el trabajo que cada uno hacemos, pudiera haber reflejado en un proyecto colectivo. Y eso fue lo que fuimos logrando, fuimos madurando todos. Cada uno tenía su impronta y cada uno logramos ir transformando el día a día de este Enredando, donde nos respetamos, donde nos complementamos, donde sumamos, donde colaboramos, donde, digamos, siempre que falta hay una mano que está dándole la otra, y donde, por supuesto, tenemos una información, digamos, de todo lo que no lo decimos siempre, ¿no? De esas voces que no se escuchan, de que no salen, de esas cosas que pasan casi así a la rápida por otros medios y que nosotros profundizamos, que hacemos un trabajo en conjunto, ¿no? Con esas mismas problemáticas, y ese conocimiento hace que la noticia salga con mucha más profundidad, con mucha más claridad de lo que está pasando. ¿Cómo te va, Graciela? Buen día, Luis. ¿Qué tal, Luis? Nada, yo estás? Solo, todo está dicho, pero ratificar un poco esto que vos comentabas del apoyo, la colaboración, la solidaridad, y esto lo tenemos que remarcar, eso también lo dije el jueves pasado, por compromisos laborales Nati no pudo venir a operar aquí en la retaguardia. Y ustedes, obviamente desinteresadamente y en forma solidaria, nos dieron el estudio de la colectiva, vos estuviste operando y saliste al aire junto conmigo y pudimos sacar el jueves un Enredando las Mañanas que quizá de otra forma no lo hubiéramos podido hacer. Eso demuestra que igual el proyecto y lo que sirve es lo que estamos haciendo. Y después vemos cómo nos la rebuscamos entre nosotros, pero para quienes nos escuchas, lo que hacemos es que queremos estar en el aire. Exacto, eso es. Bueno, nosotros ya tuvimos, fue mutuo también, porque en un momento tuvimos que ir a la retaguardia por esos cortes de luz en la ciudad de Buenos Aires y también hicimos un programa desde ahí. Claro, yo también me ofrecí, digo, algún día que hace un problema me voy a Jujuy, no tengo problema transmitir a Jujuy. Yo tampoco, eso, el ofrecimiento está siempre, o sea, los compañeros en cuando quieren vamos a donde vamos y también está bueno que los podamos recibir acá, saben que cuando vienen también podemos hacer un programa desde acá. Y bueno, vos hablás de Jujuy y bueno, eso fue ese otro agradecimiento que dimos a la vuelta claro, para poder salir los martes el Enredando cuando estuvimos de vacaciones, se sumó Radio Pueblo de Jujuy, y la verdad que, bueno, compañeros que van a seguir porque están sumamente enganchados, necesitaban ese empujoncito, dicen, para poder estar en el aire del Enredando, y seguramente en poco tiempo más también van a estar haciendo Enredando las Mañanas. Se van sumando nuevos compañeros con pruebitas así momentáneas que después los animan a seguir, por suerte. Me parece que además del valor de la voz de los medios comunitarios, como en todos los demás proyectos, este proyecto tiene en especial esto que vos decías, ¿no? De que laburamos en serio juntos, a contramano de un montón de cosas que tienen que ver con lo social y cómo nos empuja a la individualidad y demás. Me parece que hacemos un esfuerzo, porque esto también es cierto, tenemos que hacer un esfuerzo muchas veces para dejar de lado cosas que tenemos de costumbre, de cómo nos manejamos en la vida, ¿no? Justamente para poner todas las pilas en un proyecto colectivo. Y además es un proyecto que así como nos entusiasmó a todos los que dimos el puntapié inicial, entusiasma cada vez más a nuevos compañeros de otras radios. Ajá. Que se van sumando a la Red Nacional de Medios Alternativos, como es el caso de Estación Sur de Catamarca, y ahí lo tenemos a Marcos para sumarlo a esta mesa. Marcos, ¿cómo estás? Hola, Fernando, ¿cómo te va? Los compañeros allí, compañeras en el estudio del Enredando de las Mañanas. La verdad que, bueno, contentos de estar siendo parte de la Red Nacional de Medios Alternativos y un poco ansiosos también, con muchas ganas de sumar otras voces, ¿no?, al Enredando desde acá de Catamarca, que, bueno, venimos preparándonos con todo para próximamente estar siendo parte de este proyecto que hoy está cumpliendo años. En un día bastante especial, bastante particular para todos nosotros, ¿no? Como el 24 de marzo. Alístense, compañeros catamarqueños, porque nos va faltando esa tonada. Sí, sí. Ustedes que se están integrando ahora, nos sirven como referencia a quienes arrancamos este camino. ¿Cómo, antes de iniciar este proceso de integrarse, cómo veían al Enredando desde afuera? Y la verdad que siempre vimos como uno de los programas más federales que creo que hay en la radio en general de nuestro país, sin siquiera centrarnos en los medios alternativos. Creo que es una propuesta que se ha ido construyendo a lo largo de años con un montón de gente que compartimos la preocupación y la ocupación por las distintas temáticas y problemáticas que nos atraviesan. Sentir que hay una agenda verdaderamente alternativa a la que nos plantean los grandes medios de comunicación, a lo que nos plantean distintos sectores de la comunicación que no tienen que ver justamente con el sector comunitario, alternativo y popular. Y siempre fue una fuente de información constante, aún antes de tener nuestra radio, para quienes nos gusta estar informados. Creo que el Enredando de las Mañanas, y como todo lo que es el colectivo de la Red Nacional de Medios Alternativos, nos ha implicado la posibilidad de saber y enterarnos de las cosas que están pasando y que verdaderamente nos importa un sector muy grande de nuestras comunidades. Y desde ya que, bueno, eso es sin duda es una de las principales motivaciones que nos ha generado el momento de poder poner al aire nuestra radio, sumarnos, ser parte de esta Red Nacional de Medios Alternativos, y también entender que desde Catamarca hay muchas cosas que se necesitan decir, que se necesita que se sepan. Una sociedad que hoy recién tiene un medio alternativo aquí a nivel del Valle Central, más allá que ya teníamos la radio del Garrobo en Andalgalá, pero en el Valle Central recién hoy se están escuchando otras voces, se nota esa repercusión en la gente, y aparte tenemos la posibilidad de ver cómo está repercutiendo en la gente el hecho de que estamos transmitiendo ya el Enredando las Mañanas desde nuestra radio, y que todo el mundo te dice, la verdad que bueno, escuchar otro tipo de información, que se hable de otros temas, es verdaderamente muy importante para una sociedad como la nuestra, ¿no? ¿Cómo son los 24 de marzo allí en Catamarca? ¿Me podés repetir que te escuché muy bajito? Sí, te decía, te preguntaba porque justamente una de las cosas que queremos romper de Enredando es decir, bueno, se hacen 3 marchas en Buenos Aires, como mucho, el que es muy amplio te dice, se hicieron 2 marchas en La Plata, y justamente una de las cosas con las que rompen Enredando es, y la red en general, por eso hoy también el programa especial que se hace desde Córdoba, no desde Buenos Aires, tratar de reflejar esas provincias de las que poco se habla en los medios nacionales. Y por eso te preguntaba cómo son habitualmente y cómo será hoy, los 24 de marzo, ahí. Mira, Catamarca tiene en su historia una tradición largamente conservadora y ha ocultado durante muchos años lo que pasó acá. Yo, de hecho, me crié en Catamarca creyendo que acá no habían habido desaparecidos, que acá la dictadura había pasado por los bordes, en Tucumán, en Córdoba, y que por acá no había pasado nada, porque es la verdad que se construyó durante muchos años. Llegamos a hacer, recuerdo, para los 30 años creo que fue del golpe, o un par de años anteriores, que fuimos 4 personas las que nos concentramos a hacer una actividad, y eso es lo que pasaba. Después, bueno, vino el tiempo del kirchnerismo, donde se empezaron a supuestamente enarbolar banderas y de golpe nos encontramos en actividades donde vos los veías al intendente de la ciudad participando de las actividades del 24 de marzo, sabiendo que es un empresario que tiene todo el perfil de los cómplices de la dictadura, pero él, bueno, siendo parte de ese proyecto, salía también a defender y a recordar las banderas del 24 de marzo. Hoy nos encontramos en una situación en donde en Catamarca no hay marcha, digamos, nunca se ha hecho una marcha acá aparte del 24 de marzo. Sí se hace desde hace un par de años la vigilia, el 23 de marzo en la noche, fue anoche, estuvimos participando en la Casa de la Memoria de una vigilia artística, cultural, con diálogo, sin una gran cantidad de gente, sin sectores históricamente movilizados en nuestra ciudad. Y hoy hay un par de actividades que desarrollan partidos de izquierda, el MST, el PO, realizan alguna actividad particular con sus partidos y el gobierno realiza un acto con todas las formalidades protocolares del día, la bendita, digamos, la jornada. Y nosotros, bueno, sí, desde la radio, con transmisión especial, sumándonos a la transmisión de la RNMA también esta tarde, vamos a estar desde Córdoba siguiendo la transmisión que van a hacer los compañeros desde allí. Pero así es en Catamarca, no hay grandes actividades. Por ahí los que hemos vivido en otros lados y hemos participado en marchas con 30.000, 40.000 personas, cuando uno llega un 24 de marzo acá y se encuentra con actividades que somos 20 o 30, cuesta. Pero bueno, tiene que ver con la tradición que se ha llevado adelante acá y que hasta el día de hoy sostienen los medios. Los medios, te digo, en los diarios de tirada local, no sé si encuentra media página o menos referida a la fecha, no hay mucho más. Porque la verdad que acá se ha mentido y se ha seguido mintiendo en los juicios, por eso acá en los juicios no han habido grandes condenas, sino han salido muchos absueltos con condenas medio irrisorias, y se sigue sosteniendo que en Catamarca no hubo desaparecidos cuando al menos 20 compañeros y compañeras fueron levantados de nuestra ciudad y del interior de nuestra provincia durante esos años, ¿no? Bueno, Marcos, un abrazo y a los oyentes habituales de Enredando, empiecen a acostumbrarse a su voz, seguramente. Un abrazo grande. Abrazo para ustedes y, bueno, felicitaciones a todos los que vienen haciendo y sosteniendo el Enredando de 3 años, que nos implica un gran compromiso también la posibilidad de sumarnos a ser parte de este proyecto. Hasta luego. Un abrazo. Hasta luego. Bueno, Gra, vos te quedás para el cierre. Yo sí. Me quedo para el cierre, sí, sí. También preparándome para ir ya, preparándonos para la marcha. Una cosa quiero decir de recién llegado. Estoy empezando a sufrir los mosquitos de los que estuvimos a salvo durante todo el tiempo que estuvimos en Cuba, pero no por casualidad o porque, digamos, el clima tropical implicaría mayor presencia de mosquitos. Pero hay una campaña de fumigación casa por casa, impulsada desde el Estado, pero también desde las organizaciones civiles revolucionarias, que, bueno, Euge por ahí lo puede contar mejor, pero que implican que casi que no nos cruzamos con ningún mosquito en el recorrido que hicimos. No hay mosquitos en la isla, y cuando en alguna provincia detectan que hay Aedes, por ejemplo, los grupos de fumigación de otras provincias van inmediatamente a asistir a esa provincia para que ese brote se termine inmediatamente, y así lo están logrando. ¿La campaña del descacharrado también la hacen? Hacen todo, pero casa por casa, digo, no hay manera de que ninguna casa quede exenta de eso, y bueno, para eso tienen una organización que nosotros obviamente no tenemos tan de base, ¿no? El Estado argentino podría tener tranquilamente, ¿no? Hay un montón de gente que quisiera trabajar, que necesita trabajar. Por supuesto. Y que si quisieran, digo, obviamente es otra extensión. Pero hay que pagarle. Trabajar y no trabajar, porque fíjate que... Hay que pagarle esa gente. Habría que pagarle, sí, no, claro. Es un problema. Igual todos esos son los granitos de arena que van sumando a un cambio y que tenemos que empezar a tomarlos en cuenta, ¿no? Cuando vamos relatando estas cosas, la importancia que tienen... eso, podemos hablar horas sobre distintas cosas que acá no están implementadas y que realmente tendríamos que tomarlo en cuenta, ¿no? Y que son cosas que nos beneficiaría mucho a la salud de todos y todas. Bueno, que nos estamos yendo, me parece que estamos yendo. Sobre el... Bueno, nos vamos. En cualquier momento nos sacan del aire. Pero nos vamos, hablamos mucho de Obama y hablamos mucho de Macri y de todo lo que pasó en estos días entre Cuba con Obama y Argentina con Obama. Nos vamos con un audio recordando un saludo que un diputado le hizo a un presidente yanqui que vino aquí a la Argentina? Dale, lo último que decimos es que a la tarde se prendan otra vez a la Red Nacional de Medios Alternativos. 3:30 en Rivadavia y Paraná, en la cerca de la Boca del Subte de la estación Sáenz Peña. Sí, Sáenz Peña. Para los que están en Buenos Aires, sí, los invitamos a marchar, incluso si quieren con nosotros. Pero para quienes se quedan en sus casas, desde las 16 van a poder escuchar a través de la radio de la red y de las radios que componemos la red, un programa especial que se va a hacer desde Córdoba. Así es. Bueno, escuchamos ese audio que decía Luis y con eso nos despedimos. Chau, chau. Chau, chau. Chau. No corresponde el uso de la palabra. No corresponde, señor diputado. En nombre del pueblo argentino y de sus representantes aquí reunidos, tengo el alto honor de dar a usted la bienvenida a esta casa de la democracia. Pedí el uso de la palabra, intenté fundamentar que si era un homenaje de la Asamblea Legislativa, es decir, del Congreso, al presidente Bush, yo quería expresar en nombre de mi bloque el rechazo a que el Congreso homenajee a Bush. Lo que sí hubo, algunos diputados que se acercaron para agredirme. El diputado Albamonte fue el más visible. Había algunos más. Algunos se acercaron más bien invitándome a irme. El diputado Albamonte intentó agredirme. No es casual. Prácticamente habrá dicho, esta es la oportunidad de mostrar que soy el primero de los esbirros del presidente Bush, así que no me llama la atención. Pero sí, intentó agredirme, posiblemente ustedes lo habrán podido constatar. Cambiamos de tema.